ANSES, Diego Bossio, se reunieron con autoridades de entidades bancarias de todo el país. Los funcionarios coordinaron acciones para que los bancos puedan abrir cajas de ahorro gratuitas y universales para que jubilados y pensionados puedan cobrar a través de cajeros automáticos. El objetivo de la bancarización es otorgar mayor seguridad y ahorrar tiempo a la hora de cobrar. La producción de automotores superó en enero las 42.000 unidades. Así lo informó la Asociación de Fábricas de Automotores y explicó que la cifra representa una baja del 10,5% respecto a igual mes de 2011. La entidad sostuvo que en el resultado de enero influyeron factores estacionales, ya que se registraron paradas por vacaciones y por tareas de mantenimiento y mejoras en 7 plantas de las 11 terminales. Establecen la captura máxima para la vieira patagónica. El Consejo Federal Pesquero estableció la captura máxima por un lapso de un año a fin de evitar excesos de explotación y asegurar la conservación a largo plazo. Así, la captura máxima permisible de vieira patagónica entera y de talla comercial es de un máximo de 1.000 toneladas. Racing presentó la nueva camiseta. Será la casaca con la que afrontará las competencias de la temporada 2012. El diseño de la camiseta titular será a rayas celestes y blancas, mientras que la alternativa será también a rayas, pero con tonos negro y azul. En el evento de presentación, el delantero colombiano Teófilo Gutiérrez se refirió a Basile como un técnico ganador. La camiseta de Racing es muy tradicional y la verdad que es un club grande donde cualquier jugador quiere estar y es un privilegio para mí ponerme y vestirla y estar en esta clase de eventos. Cuando tú tienes un técnico ganador, eso es muy importante, le transmites al equipo y en la cancha. Por su parte, el también colombiano Giovanni Moreno habló de la preparación del equipo. Hicimos una buena pretemporada, que es lo más importante, podernos colocar a punto. Ahora lo que queremos es entender la idea del Coco lo más rápido posible. Y bueno, esperar que empiece el campeonato para arreglar las cosas que faltan y poder andar bien. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Espacio El Círculo no se avergüenza de dar, no se avergüenza de dar besos en el pupo. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. En el pupo, la versión gay friendly de Estudio 2. Che, no, me tienen podrido. ¿Quién me manda a ponerse friendly gay? Déjense de joder. Me encanta la selección de música que... ¿Estás seguro que vos no...? ¿Cómo le va, gente? Muy buenas noches, bienvenidos a estos besos en el pupo. No, no es pata para arriba. El señor Charlie Arias no viene, no sabemos dónde está. Está desaparecido. Después de lo que pasó el viernes pasado, desapareció. No sabemos dónde está. Señor Giorgi, Short Design, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Están todos muy relajados. Sí, estamos como más cancheros ya. Señor Daibontis, ¿cómo le va? Bien, ¿usted, señor productor, director, conductor, artista invitado? Chupa. Artista invitado. Es todo, ¿verdad? Usted. Es todo. Es un combo. Es productor, conductor, bailarín, actor, director. Bailarín. Y yo qué sé, todas las cosas. La gente tampoco sabe, vamos a decirle que bailarín es bailarín. La gente me conoce, la gente. Hace danza ya. Conductor de programas gays. ¿Cómo? Claro, ahora conductor también conductor de programas gays. Ahora soy reemplazante. A ver, si el señor Charlie Arias no viene, alguien tiene que venir a reemplazarlo. Es un reemplazo. En un momento le habíamos dicho al señor Matías Saavedra que venga a reemplazar Besos en el Pupo, pero bueno, después la gente se iba a confundir en la calle. Iba a ser complicado. No sabe nada, el señor Matías Saavedra igual, que está del otro lado y dice no entiende nada. Hay muchos conductores en esta radio que podrían venir. Hay muchos conductores en esta radio que podrían... No porque sean gay, sino por el hecho de reemplazar. ¿Es necesario ser gay para conducir Besos en el Pupo? Tal cual. No. Es un programa gay. No hace falta. Bueno, pero no es necesario que sea gay. ¿Vos no serás gay? Yo por supuesto que no. Tengo mis dudas. ¿Vos qué? Esto es como el programa de Marley. ¿Te acordás que hacía conductor invitado? Eran todos Marley con una conductora o un conductor invitado. Esto es así. No sabía. Vos sos la conductora invitada. Yo soy la conductora invitada. Claro. Está bien. Señor Fabrizio. ¿Cómo me gusta el nombre Fabrizio? Bien tano. ¿No? ¿Cómo le va, Fabri? Muy bien. Hola, Jar. Estuvo ensayando la voz sota, ¿no? Agarrando ahí el micrófono. Eso, lo agarra muy bien el micrófono. Estuvo ahí Charlie Arias enseñándole. Y yo le expliqué durante la semana un poco cómo tenía que hacerlo y se ve que... Pero no debí, no tenías... ¿Por qué le explicaste? No, y no tenías. Porque me tomé la atribución, me pareció oportuno. El micrófono es cosa de Charlie, ¿no? Claro, eso es de Charlie. Lo tuyo ya es... Como de pero Charlie se fue. Bueno, alguien tenía que explicar. Yo me olvidé de decirle a nuestro operador Diego Marinelli, ¿cómo le va, Diego? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy con dos señoritas, es verdad. Cada vez tiene más mujeres ahí adentro. Cada vez más mujeres. Yo me acuerdo de esta señorita cuando era muy chiquita. ¿Se acuerda? Sigue cuando siendo era... chiquitita. No, ya está muy grande. El señor Manuel, ¿cómo le va, Manu? ¿Todo bien? Menos mal que hoy no vino Charlie, si no le tira los galgos a full. Porque a Charlie le gusta sus ojos, no sé qué le vio. No sé qué su le sonrisa. Vio. Le digo la verdad que no sé qué le vio. Esperen que no veo de acá yo. Es el rubiecito que te gusta a vos. El rubio que vos dijiste no que... No hace falta que lo digas así, que, George. Era un secreto entre vos y con yo. Con el que vos te tocabas. ¿Te acordás que vos te tocabas pensando eso, en... Detrás del vidrio. Escuchando el señor programa, Manuel Valdés. No digan nada, era secreto. Como compañeros como ustedes, cualquiera. Chica. ¿Qué? En realidad hay una relación. Es verdad. En realidad hay, vamos a decirlo, hay una relación... El 8 también está hay bien. Una relación entre Matías Saavedra y el señor Manuel. Es lo que hay, yo no lo quería decir, pero bueno, en este programa decimos todo. Así que hay una relación ahí media clandestina. Pero bueno, qué sé yo. Le damos la bienvenida a nuestros amigos. Espadean, es verdad. La clásica. Típico heterosexual. Tipo comentario. Es verdad, me dicen que la pasan muy bien. Los chicos de Es lo que hay, la verdad que la pasan muy bien. La gente los escucha y dice, wow, estos chicos tienen muy buena onda. Rodrigo, pobre, mira para otro lado en ese momento. Claro, mira para otro lado, no miro, dice el tercer conductor de Es lo que hay. Saca fotos y filma. Y la gente dice, wow, qué buena onda que hay en el programa anterior, Es lo que hay. Esos son los videos que después la Colo ve en el programa. Exacto, y se toca con eso. Esto es todo un círculo vicioso de programa en programa. En Estudio 2 somos una gran familia. Somos una gran familia. Ahora lo entendí. Así que ahí nos vamos retroalimentando. Claro. De los otros, pero bueno. Le damos la bienvenida a nuestros amigos de Icarus Radio. Nombre raro, no le preguntamos por qué se llama Icarus Radio. ¿Por qué? No sé, no entiendo. Les cuento una cosa. Icarus es una estrella, Icarus. Señor Harry. Contame. Les cuento a los oyentes. Me habla así como diciendo, boludo, no saben lo que es. O sea, sí soy boludo, decilo al aire. ¿Qué es que sos? Boludo. decilo al aire, porque seguramente del otro lado puede haber algún que otro boludo que no sepa. Y Caruso es una estrella, entonces sí, me dice. Sí, una estrella que está muy lejos de la Tierra, pero es tan grande que se la puede divisar. Ver igual. Es más ver grande igual que el Sol. Ah, mira vos. Y sí. Caruso. ¿En serio? Mira vos, si, ¿ves? Nos está desasnando acá el señor Dave Ontiz. ¿Vieron que besos para besos en el pupo? Besos para algo arriba. Sirve. ¿Vieron que besos para arriba? No le cambié el nombre. ¿Vieron que besos en el pupo sirve para...? Hoy es besos para arriba, porque le estamos mando, nosotros y viniste vos. Es verdad. Le mando un saludo muy grande a Pancho Robini, que el otro día en el programa Fuera de Control dijo... les hice, le contaba a sus amigos, a sus compañeros de programa, dijo, les hice un separador a los chicos de besos en el papo. Ah, lo bueno. Dijo al aire, la verdad que un Pancho es bueno. Un genio. Quedó grabado, después lo tendríamos que buscar porque quedó, ya está. Cada vez que lo ven a Pancho díganle, en la radio, díganle besos en el papo. Porque es el nuevo programa que vamos a tener. Un programa, claro, si hay un programa gay en Estudio 2, tiene que haber un programa más hetero. Es la versión... hetero de besos en el pupo, claro. Besos en el papo, muy pronto en el aire de Estudio. Besos en el papo. Bueno, le estamos diciendo, podría damos... ser un programa lésbico, digo. Ahí está. Buena ahí, me gusta. Un programa gay. Es verdad. Está, claro. Programa es verdad. Lésbico. Acá los chicos me dicen que van a venir al programa sí, a sacar fotos. La podemos invitar a la negra. ¿A la negra qué? ¿A Miriam? No, todas las negras. No, a la negra Elizabeth Bernassi. Ah, pensé que venía Miriam. Tampoco no, para tanto. Yo te juro que me esperaba algo más grosero. Claro. Si hubiera sido otra persona, decía algo grosero, claro. Pero es George. Es George. Otra persona es decía negra que negra. Claro, y vamos no. Descarrilados. Chicos, ¿me dejan saludar a nuestros amigos de Caro y Radio? Ah, bueno, saludos. Entonces, saludos. Que a partir de hoy, a las 10 p.m. en el Distrito Federal de México, entonces vamos a salir en Icarus Radio, que es www.icarusradio.com, que es una radio, bueno, justamente de México, una radio destinada, dirigida a la comunidad gay de México. Destinada, bueno, dirigida, es lo mismo. ¿Está mal dicho destinada? Pará, ¿y sí. Si hay alguien hetero no la puede escuchar? No es México? Una donación. ¿Cómo? Si hay alguien hetero no la puede escuchar. Sí, por supuesto. Está dirigida, los contenidos... ¿A la comunidad de México? No, pero bueno, está dirigida, digamos, que tiene contenidos que les puede interesar a los chicos y chicas homosexuales. Así que a partir de hoy, a las 10, entonces PM, que es más o menos la 1 de la mañana nuestro, pero bueno, 10 PM de México, nuestro programa va a estar saliendo por Icarus Radio. Le mandamos un beso muy grande a los chicos de Icarus Radio. ¿Qué vamos a tener? Icarus. Corregime cada vez que lo diga mal. Icarus. Icarus. Radio. Ay, me lastimé el labio, ¿podés creer? Por malo. Por malo, por perra. ¿Qué vamos a tener hoy, Jordi? Entrevistas. Hoy vamos a tener entrevistas, vamos a tener música, música buena. ¿Entrevista a quién? ¿A Susana Jiménez? No, a... tenemos entrevista no, a Darío Marx. La semana que viene. ¿A quién? A Darío Marx. Darío Marx. ¿Quién Marx es Darío Marx? Es un director de cine porno, gay. Tiene películas muy interesantes. Para que quiero saber algo. Señor Manuel, ¿qué iba a decir antes que diga la palabra gay? Usted iba a decir algo. Quiero saberlo. Ah, está bien. Se vuelve loco. Hay de todo. Es al principio causa impacto, viste, la parte de que... Ahí. Pero después ya es como que te acostumbras. Es lo mismo. Después es lo mismo. Es lo mismo. Más si está bien depilado, es lo mismo. Ay, Dios. Tenés que ver la película El cumpleaños de Lucas. El cumpleaños es de Lucas, muy importante. Principalmente la escena del policía. La escena del policía o la escena en la que... Oh, dejá de tocarte, Jor, por favor. Estoy transpirando, por favor. Me dio un poquito de calor. Se copian de los chicos de Es lo que hay, que se viven tocando. Ustedes también se tocan. No, nosotros no nos tocamos. Nosotros nos tocamos por entrevista. Naturaleza. Él se está tocando, vos habla por vos. Él se está tocando, lo estoy viendo. Que no lo veo de acá. La pierna. Viste, vos estás tomando nota, Diego, ¿no? Estás tomando nota. Después soy yo el que tengo ideas raras. Ley, ¿cuáles la son las ideas raras tuyas? Ideas raras como que estoy perseguido. Dale. Day, bueno, tenemos entrevista a Diego López, protagonista de la serie Cuatro Ambientes. Qué lindo Diego López. La serie que hemos decidido apadrinar de alguna manera, por lo menos desde la difusión de nuestro programa. Todos los días, o sea, hoy se ya entrevistamos a Javier Segovia la semana pasada, creo que la gente lo ha escuchado. El director, muy buenas críticas tuvimos de la entrevista, a la gente le gustó mucho la entrevista a Javier, el director entonces de Cuatro Ambientes, y hoy vamos a estar entrevistando a... Mucha gente se enteró de la serie por escucharnos. Hay gente que, te comento algo, que un muchacho de Rusia me mandó un mensaje pidiéndome los capítulos subtitulados en ruso. Se los pasaste, los traduciste vos. Sí, lo sabés. Traduje todos, los que no salieron también. Yo los estoy traduciendo al finlandés también ahora en este momento. Entonces dice que está aprendiendo castellano. ¿Con nosotros? Con nosotros y con Cuatro Ambientes. Así que pobre muchacho. Pobre muchacho. Va a ser embajador en Marte. Embajador de España en Marte. ¿Alguien puede aprender español con nosotros? Ahora tenemos que hablar medio neutro, chicos. Tenemos que hablar medio neutro. Neutro. Porque estamos saliendo también para nuestros amigos de México, así que tenemos vamos, que hablar. Entonces sabemos a Segundo Cernadas. Es verdad. Que está acá ahora, está en Argentina. Es verdad. Que nos enseñe un poco. Porque hablando de neutro, Segundo Cernadas es. Bueno, también vamos a tener sketch. Parece que Iván sigue con esta idea de presentarle chongos a Tiago. A Tiago. A Tiaguito. ¿Por qué Tiaguito? Y porque me gusta más diminutivo. Claro, más cariñoso, más putito, es verdad. Entonces, para Tiaguito, entonces le quiere presentar chongos, pero siempre pasa algo. Porque, bueno, ya sabemos cómo es Iván y sus chongos que trae, siempre pasa algo. Y también, bueno, si hay tiempo, vamos a tener algunos consejos que había dejado Charlie antes de desaparecer de la faz de la Tierra. Si tenemos tiempo lo vamos a decir. ¿Tenemos tiempo? No sé si vamos a tener Charlie, tiempo. Es bastante complicado el programa de hoy. ¿A qué número se pueden comunicar con nosotros, chicos? Al 02322-664390 o 664391. También pueden ingresar a nuestro Face, nuestra página de Face, que es facebook.com/besosenelpupo. Así de simple. O si no, buscarnos a nosotros personalmente. ¿Y en Twitter? Nos buscan a nosotros. ¿Y en Twitter? Si alguien nos quiere seguir. ¿Tenemos Twitter? No. @FMStudios. Exacto, el Twitter de la radio. Ah, muy bien. No tenemos Twitter todavía. O el mío. A lo mejor para la temporada número 64, dentro de 20 años, tengamos Twitter. ¿Vamos a tener temporada 64? Les recuerdo que la temporada termina el viernes que viene. No, pero ya fuimos convocados de otra radio para. ¿A ¿De otra radio? Sí. ¡Wow! 40 principales. Ah, pensé que era Radio X. Pensé que era Radio X. AG Radio. ¿Cómo es? AG ¿Te acuerdas que había una radio que en Patas vos nombrabas? Que era la radio que estabas antes. En FM Country. Claro. No, y cuando viniste para acá le mandabas FM Country. Seguimos en FM Country. Claro. Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar, chicos? ¿De amor? ¿De qué vamos a hablar? De muchas cosas. Del amor. Oh. Esto de que no esté Charlie te marea. Porque cuando vos decís, ¿de qué no vamos a hablar? Difícil. A ver, no es tan difícil saber de qué vamos a hablar. No, es difícil. La pared es que yo te dije. No es difícil, vos pero sí, acá vos sí. Nuestro hilo conector era Charlie. Jódanse. A ver, ¿tenemos prueba de lo que pasó, Diego? ¿Vos lo podés preparar o es muy quilombado? No hay pruebas. Dale, por favor, de lo que pasó, porque en la repetición no salió lo que pasó. Y además acá Manuel y Matías. Matías está ahí arrodillado, no sé qué está haciendo. Matías Le está dando plata a mi hermana, no sé qué le está pagando. Ey, ¿qué pasa acá? Los chicos, ustedes se preguntan por qué Charlie no está hoy. Está dando un vuelto. Matías, entonces, y Manu de Es lo que hay, se preguntan por qué Charlie no está. Están así. Es más, no se quieren ir porque quieren saber qué pasó con Charlie. En un ratito vamos a dar pruebas y además para los chicos de México que recién hoy nos están sintonizando. ¿Qué pasó con Charlie? ¿Qué pasó con Charlie? Igual tenemos se prueba. Debe preguntar quién es Charlie, porque si no escucharon no lo conoce. Es verdad, la gente de México se debe preguntar quién es Charlie. Hoy vamos a hablar del amor, entonces. Del amor, la pareja. De la pareja. Ah, mirá qué buen tema. ¿El puto ama? El puto se enamora. Ah, se enamora. Ama se su perro, ama su imagen en el espejo, ama sus tejidos, su pelo, sus maquillajes. Es como Dorian Gray. Es como Dorian Gray, quiere ser joven eternamente. Totalmente. No, a ver, una pregunta. ¿Sabes que siempre me pregunté esto? Disculpen, chicos, yo le voy a tirar preguntas. Le voy a tirar de preguntas todo el tiempo. Usted puede hablar, señor Fabricio, que está así como muy así que duro, se mantenga al margen, duro. No importa. Que participe donde tiene que participar. Que no invada mis espacios. Perdón, está acá porque usted lo trajo. Por eso que se quede calladito y toque quietito hasta que le toque la parte en la que tiene que hablar. El ¿Le tocás ahí el y habla? Mágico. ¿Ese es el botón rojo? Claro, es como un muñeco. Claro. Tomás el botoncito y ahí arrancó. Tiras de la piola y... Claro, es verdad. Hola, ¿cómo estás? ¿Existe el puto viejo? ¿El gay viejo? El puto no llega viejo. ¿No llega viejo? Diría Fernando Peña. ¿Por qué no? Fer, me hiciste acordar algo, porque estoy muy, muy enojado. Y me enojé, entonces no lo pude decir. ¿Con quién te enojaste? Con Tartu. ¿Qué onda? ¿Viste lo que dijo Tartu? No escuché. ¿En qué? ¿En Tarde Negra? No sé dónde lo dijo. No, lo dijo en Tarde Negra. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo en AM, no sé dónde lo dijo. Como que Peña era simplemente como un... No sé qué palabra usó, pero una especie así como de moda gay en su momento. Loco, un talento. Un clásico. Un talento. como es Fernando, y la negra se enojó, la negra Bernase se enojó y demás, se empezaron a putear y demás. Tenemos pruebas, dice nuestro operador, tenemos pruebas de lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Charlie hoy no está? Creemos que es por esto, en realidad no lo sabemos. Por esto. No es verdad. Eso es mentira, totalmente mentira, gordo. Y quiero decir, Jar. Y los chicos me están difamando. Me están difamando. Bueno, ¿o no? Ustedes están celosos. Ustedes están celosos, por favor. Queremos que se vaya. Obvio, obvio. Queremos que se vaya. Bueno, ¿saben qué? ¿Saben qué? Jar, ¿me estás escuchando? Hola. Hola, ¿me escuchás? No, Jar, parece que no te escucha. Jar, esto, se durmió. Se durmió. Me hacen tentar porque están peleando como tres locas. Claro, pues yo estaba durmiendo. Somos tres locas boludas. Chicos, vamos a hacer una cosa. ¿Ustedes quieren que Charlie se vaya? Sí, obvio. ¿Los dos? Sí. Obvio. Bueno, yo no tengo problema. Si Charlie se quiere ir, que se vaya. No, él no se quiere y vos lo tenés que echar. Lo tengo que cortar, chicos. Yo no voy a echar a nadie. No. ¿Vos sos el productor? ¡Jar! ¡Ey! ¡Jar! Hola, Jar. ¿Jar, me escuchás? Nos cortó. Ahí parece que se cortó la comunicación. Claro, ustedes querían que yo... Sigue, ¿no? A ver qué pasa. Tiene algo con... Charlie, mi vida. ¿Qué le harás? ¿Ustedes quieren que yo me vaya? No, mi amor. Bueno. Vamos a pensar eso. Acaban de hablar con el productor general. Estábamos hablando con otra persona. Vos te reconfundís. Pero yo estaba acá en el estudio. Lo trataron de idiota encima, chicos. Estudio. Yo me quedaba callado. Está bien. Queremos que te vayas. ¿Quieren que se vaya? Sí. Bueno. No, que te vayas. Que te vayas vos solito. ¿Saben qué, chicos? El año pasado. ¿Esa lágrima es real? El año pasado, no, cuando más fingida. O menos por noviembre, cuando estábamos hablando. Estoy hablando de ahí, por favor. Ay, bueno. Estábamos hablando con Jar. ¿Viste mi Facebook recién lo que estaba haciendo? Y sí. Estábamos pensando en hacer un programa propio. ¿Te acuerdas, viejito? Me acuerdo ese día. Estábamos los tres tomando algo. ¿Y una cerveza, me acuerdo. En Cuervo Bar, ¿te acordás? Y estábamos pensando en hacer Besos en el Pupo. Jar me decía, bueno, podemos contratar una chica y un chico. No voy a decir el nombre porque no, pero si están escuchando. ¿Y sabes qué le dije yo? ¿Quieren saber lo que le dije? ¿Qué le dije? ¿Quieren saber? Le dije, no, yo quiero que venga Georgie, un amigo. Quiero que venga Day, otro amigo, porque cuando uno hace las cosas con amigos, la pasa muy bien, la pasa lindo. No, te está tocando la pierna, eso es la pierna. Pero, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Qué? ¡Se van todos a la mierda! ¡Estoy cansado! ¿Te vas? Porque no es la primera vez. ¿Te vas? No es la primera vez. ¿Te vas? ¡Yo ayudo! ¡Yo trabajo! ¿Te vas? ¡Yo busco música para traerles en el programa! ¿Te vas? ¿Entendés? Busco cosas. Yo me preocupo. Estoy ¿sabes desde cuándo estoy acá en el programa, acá en la radio? Cortale, Diego, desde el micrófono. Las 2 de la tarde, Diego, cortale el micrófono. Desde las 2 de la tarde. ¿Saben qué? ¿Quieren terminar ustedes el programa? Bueno, dale. Bueno, termínenlo. Síganlo ustedes. Yo, ¿saben qué? Me voy a la mierda. ¿Y saben qué? Ya van a venir. De rodillas van a venirme que yo vuelva. Basta, Silvana Suárez. No vuelvo a pisar este estudio de televisión, quiero decir de radio, nunca más. Chau. Ay, Dios. Ay, por fin se fue. No, se bueno, ¿vieron? A ver, ahí están las pruebas de por qué el señor Charlie Arias, antiguo conductor de Besos en el Pupo hace años... No ha venido, chicos. De las temporadas que no salieron al aire. Me suena chamullo, esa no es mi voz. ¡Siguen sin hacerse cargo! ¡Eso es lo terrible! ¡No se hacen cargo! Esa no es mi voz. ¿Usted qué opina, licenciado Fabricio? Usted, que el vedor que vino acá a controlar que esté todo bien. ¿Qué opina? Para mí la verdad es una pena que no esté Charlie. Yo vine especialmente a conocerlo. ¿Y Charlie? Pero si ya lo conocés. Claro, la semana pasada. Bueno, quería conocerlo más. No, pero no me bastó. O sea, estuve un ratito como que... Si te fuiste con él. No, usted ese se fue, no era yo. ¿Usted se fue con Charlie? Sí, se fue con Charlie. Bueno, no desvíen el tema porque están desviando el tema. Ahora se van a poner a hablar de las Malvinas. O sea, no desvíen el tema. Las Malvinas porque son acá el tema importante acá es que ustedes echaron a Charlie. Pero bueno, no importa. Hoy dijimos que vamos a hablar del amor. Hoy vamos a hablar del amor y de la pareja. De la pareja. De los chongos. Bueno. Y vos recién decías que, bueno, Peña decía que no. No existe el puto viejo. No llega el puto viejo. ¿Por qué no llega viejo? Y por las condiciones de vida que lleva. Muy fiestero. Pero bueno, conozco, pero no todos los gays son fiesteros. En mi barrio hay, por lo general, la mayoría de los que viven ahí son putos. Hay como 6 o 7 parejitas de putos viviendo en quintas diferentes. El puto viejo es quintero. Es muy quintero. Es muy quintero. El puto llega viejo con plata. En México claro, se dice ¿porque no tiene puto? Hijos. Sí, me imagino que sí. Joto. Sí, pero es más despectivo. O sea, por ahí si piensan que hablamos de forma despectiva, no es así. Digamos, nosotros no. Hablamos... Hablamos de putos como de nosotros. Claro, como decir de decir puto, aunque a Luz Cena no le guste que digamos puto... Es verdad. No es despectivo. Por lo menos no que nosotros nos digamos puto entre nosotros. Digamos homosexuales. Claro, pero homosexual es como muy fuerte, ¿no? Como sí. Que es homosexual, es como catalogar demasiado. Es como, demás... como decir... no sé, una especie por su nombre científico. Claro, es verdad. Digamos putos, así. A mí me gusta más la palabra putos. Está bien, sí, está bien. Con milón. Pero bueno, si en México es despectivo, sepan disculpar, no, no es la intención. Hablamos así. Entonces dijimos que es muy quintero. Sí. Muy quintero. El puto viejo es de cuidar, por ejemplo, tener gallinas. Es de tener sí. Gallinas. No. O sea, ¿sí o no? Los que viven en mi barrio, no, los que viven en mi barrio tienen pavos, tienen unos pavos inmensos, divinos. Claro, no de gallinas, sino de pavos. Pavos. El puto cría pavo, chicos, presten atención, porque, claro, porque a veces uno tiene un vecino y está bueno saber si es gay o no para por saber. Por el tamaño de los huevos. Claro, por el tamaño pero antes de. Tenían caballos, ahora tiene de los pájaros que tiene, digamos. Si tiene gallinas, no es tan puto. No, si pero tiene también pavos, tienen pavos y tienen gallinas. Tienen un, así sueltos por el parque, como si fuese una claro. Quinta de la estancia. Así como so, la isla. Si tuviese una quinta, de, tendría gansos, por ejemplo. La isla de. ¿Gansos tendrías? Sí. Me encantan los gansos. ¿Vos te... No, interpreten mal. El ganso, pájaro, bicho, animal. Claro. Claro, es que oscurece. Pero solo te estás riendo. Está bien. Aparte hace señas, dice ganso. Le estoy viendo las dimensiones al productor, conductor, invitado, artista. Porque es puto, date cuenta. Especial. Dice que no, pero es re obvio. Chico, a ver, yo no soy gay, basta, córtenla. Es re obvio. Córtenla. Yo no dije que seas gay, yo dije que tus intenciones de decir... Escuchó a tu compañero también. Pero Jaro, ojo de roja no se equivoca. No sé, no sé, no sé. Bueno, sigamos hablando del tema de... Bueno, yo tengo un conejo. Yo tengo un conejo en casa. Ay, sigamos hablando del tema del amor, yo tengo un conejo. Ahí está, yo tengo a ver, un conejo. Desarrolla. Claro que los putos tienen. Claro, tienen amor por sus mascotas. No, pero no es mío, es de mi hermana. Tienen más amor por sus mascotas. Yo tenía como una su perrita, pareja. Pero se murió. Carmen. Uy, perdón. Gloria, perdón. Ella no le gusta que le llamen Carmen. Bueno, tenés que cambiar el nombre que tenés en Facebook, Gloria. Dice: besos en Chile, se dice que se le quema el arroz a los gays. Se les quema el arroz, entonces, si alguien se le está quemando el arroz, ay, es porque es gay. Ay, Gloria. Gloria, te mandamos un beso muy, pero muy grande. ¿Cuándo otra la vamos cosa a que ver? Se le dice en Chile son fletero. A mí por o sea, eso si alguien me es fletero. Gloria, cuando vuelvas, acordate lo que me prometiste. ¿Qué, mi amor. ¿Qué te prometió? Secretos entre Gloria y yo. Mirá que me lo tiene que traer a mí, no puede traer dos en la valija. Lo que te tiene que traer a vos, lo van a dejar traer presa. Dos. Por dos. Lo van a dejar presa. O se lo va a meter entre la ropa. Va a venir. ¿Me trajiste? Mirá atrás. Bueno, Jar, contanos. Que no sé qué quiere ¿llega que viejo? No sé, a ver, usted lo está diciendo. Contanos tu experiencia. Yo no soy gay, así que no lo sé, pero bueno. Entonces, el gay llega tarde. Llega tarde sí, a todos lados. El bueno, gay no, llega no. Viejo, digamos, y empieza a crear gallinas. Es como más quintero. Más mamá, más señora. Más la tía. Es más tía. Bueno, pero no. Volvamos a lo de gay joven. Bueno, volvamos. Como nosotros. Volvamos. Lindo. Volvamos. El tema del amor. ¿Es fácil enamorarse, a ver, entre hombres? Hablando en serio, se enamora mucho. Yo en particular me enamoro mucho. El gay es muy enamorado. Paso de relación en relación. No lo puedo evitar. A ver, contamos. No sé, me separé hace poquito me, y ya estoy. Me muero de ganas. ¿Qué? Porque no entiendo. Bueno, ¿entiendo? Vamos acá. Después te cuento. No, no, desarrollá ahora. Desarrollá no puedo, ahora. No puedo. Después te cuento. Bueno, yo sí, yo me enamoro todo el tiempo. Te enamoras fácil. Me enamoro fácil. No sé si me pongo. No tiene nada que ver con vos, no, perdón. Porque si no, hasta que lleguemos a la tanda vas a estar pensando. No, ya me olvidé. No sé si me pongo en pareja rápido. Sí. Pero que me enamoro fácil. ¿Te enamoras fácil? Me enamoro fácil. Me enamoro fácil, así como fuerte. Es como muy intenso. Muy intenso, muy cachondeo. Todo muy rápido. ¿Usted de no, ahí? No. Yo me enamoro de para tener pareja. ¿Vos te enamorás para garchar nada más? Mirate la cara que no, el garchar, el sexo no tiene nada que ver con el amor. Yo puedo garchar con una persona a la que no me guste, que no esté enamorado. ¿Que no te guste? ¿Y por qué sí. No mirás a Jar? Es sexo. Pero está bien, a ver, yo puedo tener sexo con una persona que no estoy enamorado, pero me tiene que gustar un poco. Algo, un alguito, algo me tiene que todos gustar. Todos tienen algo atractivo. Por más, hasta el más feo tiene algo atractivo. El más feo tiene que ser bueno en la cama, porque si no. Ay, está sonriendo. Es como si fuera una regla, digamos. Claro. El lindo no, porque el lindo es lindo. Claro, no tiene que forzarse. Claro. El feo se tiene que forzar un poquito más. Y por eso, pero son dos cosas distintas. El sexo es sexo y el amor es amor. Está bien, eso me queda claro. Pero digamos, a vos no te enamorás fácil. ¿El gay en general se enamora fácil? Yo sí. Más allá de ustedes. No, para mí sí. Lo que ustedes observen, sí. Acá dice que no. ¡Wow! Estamos a un debate, es esto. Porque eso va formado con las actitudes, con las con el crecer de la relación de conocerse, de empezar a ser amigos, de empezar a ser conocido, empezar a ser... Y irse a vivir juntos. Qué complicado. Pero ¿el gay enseguida se va a vivir juntos? Mi observación es que sí. A mí por experiencia propia, la primera vez sí. Sí, me yo fui también. A vivir a los 6 meses con la persona con la que estaba. Yo creo que menos, creo que dos o tres meses. 4 meses. 4 meses. Pero me imagino, no sé. Es un amigo mío de la infancia, entonces le cuento todo. ¿Para qué me pregunto? Es que no me acordaba. ¿Para qué no respondés? Porque me engaño. Lo engaño. Por Dios. Bueno, y ya la próxima vez que conviví, ¿no? Pasaron. Claro, uno aprende, ya hicieron. 7, quema, no sé. El que quema, se quema con leche ve la vaca que llora. Claro. Vos te has quemado con leche, vos te Ah, si me habré quemado con leche. Yo me caí dentro de una lechera. Pero no me quemé, al contrario, yo vuelvo a la leche. Yo cada vez que veo un tambo salgo corriendo. Hacia el tambo. Claro, a tirar entre la leche. Ese sentía Cleopatra. Esto se está desvirtuando. Se está desvirtuando, es muy bien dicho. A Fabricio no le hemos preguntado. Fabricio, ¿usted es de enamorarse rápido, enseguida? Está llorando, ¿se siente bien? ¿Se siente? ¿Quiere sí, ayuda? Sí, está emocionado, está emocionado. ¿Tenemos en el programa, tenemos psicólogos para ayudarlo? No. Está bien. Cálmense, por favor, cálmense. No llore. ¿Usted se enamora fácil? Sí. Sí. Sí, relativamente sí. Me enamoro fácil. Relativamente sí. Usted no se meta. Estoy hablando yo. Es intenso. Es esa cosa así, intensa. Como que, sí. Fuerte. Intenso y como que... Pesado. Muy fuerte y después por ahí... ¿Por qué está temblando, Fabricio? Hasta que lo conozco. Y ahí ya... Ah, usted se enamora antes de conocer, digamos, no. A una persona. Sí, puede ser. Pero como que esa medida. Sí. Cerca, era así, ¿no? Sí. Tranquilo. Podés mover todo el resto de tu cuerpo, menos esta que tenés claro. El micrófono. Es como un tiranosaurio Rex, ¿eh? Con las manitos acá, todo bueno, el tiempo. Ya un profesor de teatro decía que... Bueno, no importa. Sí. Bueno, se enamora así en forma intensa. Sí. Bueno, Charlie se va y me apura. Se enamora intensa. Sí. El hecho dice a vivir junto, enseguida. No. Usted no. De un tiempo. Ver la relación, a ver cómo va. Bueno, no es el prototipo de gay, me parece. El gay enseguida se va a vivir junto. Enseguida, no. Por lo menos no, en su gran mayoría. No, creo que mayoría. Depende de cada uno. Bueno, en su gran mayoría, todos los que conozco se van enseguida. Porque el puto es trepador. Claro, se busca uno de guita y yo voy a vivir con este que me va a mantener. Este me va a dar los gustos. Esta experiencia que tienen estos chicos no pasa así con todos. Son las normales. Música. Vamos, y seguimos en Besos en el Pupo. Doctor, need you back home in bed. Doctor, where you at? Give me something. I need your love, I need your love, I need your loving. You got that kind of medicine that keep me coming. My body needs a hero, come save me. Something tells me you know how to save me. I've been feeling real low, oh I need you to come in. Come on and turn me on. Touch me. want you to be my doctor. We gotta get a crack at chiropractor. I ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? Marcelito, ¿estás ahí? Tenemos que tener un Marcelito, ¿no? Sí, necesitamos Marcelito. Necesitamos así como secretario. A ver, probá, ¿no? Fabricio, corre hasta allá y tira las cartas, a ver, que nos mandan nuestros oyentes. Es verdad. Bueno, Gloria dice, te adoro. No sé a quién se lo dice. A mí, seguramente. Seguramente debe ser a Georgie. Dice que en un ratito vamos a estar hablando con Diego López, con Lean, para los amigos. Que es el actor de Cuatro Ambientes. Bueno, mientras... Eso es lo bueno de que no haya venido Charlie, que lo tengo solo para mí. No me va a pelear. Es verdad, porque... A mí no me gusta. Bueno, me gusta. Le gustaba a Charlie, ¿no? Claro, pero a mí no me pelea, ¿entendés? Entonces yo lo tengo todo para mí. Los pocos oyentes que por ahí no saben lo que es Cuatro Ambientes, es una serie que se transmite por internet, que la pueden ver, una serie que está con de temática, vamos a decirle gay, pero no exclusivamente. Pueden entrar a cuatroambienteslaserie.com. El 4 es con numerito. .com.ar. .com solo. No, .com.ar. Bueno, .com.ar. Gracias. Menos mal que me... ¿Por qué lo tenía mal? .com.ar. ¡Ay! ¿Qué? ¿Le podemos pedir a Diego López el teléfono 49. De...? Estás muy... Ay, yo quiero hacer un programa así, como el de la Colo, ¿viste? Todo así sex. Ay, todo sex. Sí. ¿Vos te querés tocar? ¿Qué, Georgie? Perdóname. ¿Le podemos pedir a Diego López el teléfono del chico que hace de novio de la serie? Dejate de joder. De todos vamos a pedirle. Chicos. Vamos a hacer una agenda de todos los protagonistas de la serie. ¿Cómo se llama? ¿Puede ser? Fede. De Fede. ¿Quién? Diego Amador. Amador. Ah, el caso de Amador. Ay, sí. Sí, Diego Amador. Chicos, vamos a presenciamos alguna grabación y demás. Sí. Grabación. Estoy buscando las fotos de Diego Amador. Bueno, gente, se pueden comunicar, recuerden, con nosotros 02322-664390. Hoy vamos a estar hablando de... Mensajito de texto también. Mensajito de texto también. ¿Dónde? 15-5891-6708. 15-5591-6708. Y hoy vamos a estar hablando de amor. A ver, contanos tu experiencia, la pareja. Queremos saber cuál es tu experiencia de pareja. ¿Te enamoraste enseguida? ¿Di bien te enamoraste? ¿Te fuiste a vivir juntos? No. ¿Cómo fue llegas? Eso? Claro, queremos saber todo porque somos muy chuma nosotros. Y queremos saber... Somos la vieja de la esquina que sale a barrer con los... ¿Cómo no equivocarnos de nuevo? A ver, totalmente. Y hablando de eso... Yo me imagino cuando sea viejo, salir con los ruleros, las pantuflas, la escoba, barrer la vereda. ¿Sí, no? Sí. Así bien ama de casa. Y el batón. Tipo Elena de patas. Elena de patas, mira vos. Así gordita. No, tampoco. No. Con mi cuerpo de ahora. Bueno, igual uno puede crecer. Cuando uno es más viejo... Yo no voy a crecer, yo voy a ser igual que ahora. Vos ser Peter Pan. Yo voy a ser como Graciela Alfano. Total. ¿Tan perra? Peor todavía. ¿Y usted, Jor, cómo se imagina dentro de unos años? Cuando tenga 30, dentro de algunos años. Buah. No, hablando en serio, muchos años. Cuando tenga un poquito más de años. No sé si voy a llegar a viejo. ¿Por qué? No quiero crecer. No, yo me quiero quedar así. Nadie quiere crecer, loco. Obvio que no. No se hacen cargo. ¿Para qué vamos a crecer? ¿Para qué? Y porque es lindo. Yo creo que cada etapa de la vida tiene algo copado, algo lindo. Quiero... Pero está bueno ser siempre joven, o sea, ser siempre... Pero la juventud pasa por otro ser lado, viejo, chico. Ser viejo, pero sentirse joven, no Eso sé. Eso está bueno. Eso está bueno. Así, en un geriátrico tampoco y bailando... Tampoco el típico pendeviejo, que es un asco, que lo ves por la calle. Sí, hay que divertirse, Usted, señor Fabricio, ¿cómo se imagina dentro de unos años cuando sea grande? Viejo. Cuando sea grande, parece un nene. Esperemos que gordito. Gordito. No sé, no me veo viejo tampoco. Tampoco. Todos, no. Todos quieren ser jóvenes toda la vida. O sea, admito que bueno, hay que crecer, ¿no? Porque es sí, lo no, que hay. No te puedes quedar. No te puedes quedar. A menos young, que. Pero... A menos que. Bueno, ya tendremos tiempo de conseguir la pócima de la eterna el juventud. Formol. ¿Tenemos la comunicación? No tenemos la comunicación. Entonces, vamos a pasar el teléfono de nuevo. El celular. No lo pases al aire. ¿Cómo lo vas a pasar al aire? No, no. El celular del chico no. El teléfono. El nuestro, el de mensajes. Eso. No. Ah, está bien. Ahora entendimos sí. Todo cualquier cosa. Entienden cualquier cosa. Hacemos una cosa. ¿Tenemos algún tema musical? Así arreglamos las cuestiones... técnicas. Técnicas. Tenemos cuestiones técnicas, así que tenemos que solucionar. Recuerden, 02322-664390. Si no, el celular 011-15-5891-6708 para comunicarse con nosotros. Hoy hablamos de amor. En Besos en el Pupo. You shot it. Encontramos en Besos en el Pupo, estaba por decir casi otro. Casi patas para arriba. Se notó, ¿no? Salió. Tenemos la comunicación, entonces ya solucionamos los problemas técnicos. Llamamos a otra persona. Sí. Porque la producción así se equivocó los números. Besitos y... para Luz. Besitos que besito. No queríamos vos, hablar con vos, Luz, así que... Te cortamos. Te queremos igual, Luz. Lo queremos hablar con vos, pero te queremos. Con el que sí queremos hablar es con el señor Diego López. Lean, Hola Diego, ¿cómo andás? Buenas noches, chicos. Estaba llamando a Diego Amador, seguramente. Claro. Claro, ahí está. Ahora entiendo todo. ¿Cómo andás, Diego? Bueno, gracias por esperarnos hasta esta hora. No, por favor. Sí. Estuvimos hablando la semana pasada, o mejor dicho, los chicos estuvieron hablando con Javier y bueno, empezaron a contarnos, él nos empezó a contar un poquito de esto de Cuatro Ambientes, de esta serie, y después dijimos, queremos ir por más. Y queremos entrevistar a todos, pero no tenemos un programa de 6 horas. Claro. Así claro. Que te entrevistamos nosotros hoy a vos y después vamos a ir a comer pizza con el resto, me imagino. Claro. Y vos, y vos también podés estar. Bueno, dale. Se gestiona eso. Sí, totalmente. ¿Cómo andás, Diego? Bien, muy bien. La verdad que muy contento con todo lo que está surgiendo con la serie. Hay mucho apoyo por parte del público. Sí, la verdad que sí. Además, ¿Cómo llegás vos a formar parte del staff de la serie? Bueno, yo hubo un casting en que me enteré por Facebook, de hecho, en agosto del año 2010, más o menos. Wow. Sí, eso es sí, bastante tiempo que venimos con el proyecto. Y bueno, audicioné, quedé y formé parte de lo que fue el primer elenco, porque antes había otro chico que hace el papel de Federico. Que después, bueno, se bajó el proyecto, hubo un recambio de todo, ¿viste? Cambiamos algunos personajes, se reescribieron los guiones, que es lo que actualmente pueden ver ahora. Así que hubo un Cuatro Ambientes distinto antes. Sí, sí. Era un 3 y ahora pasó un 4. El típico piloto de cualquier serie de 3. Claro. Claro, tal cual. Hubo un piloto, de hecho, que estuvo subido en la web. Ahora ya no está disponible por algunos temas, pero sí, hubo un piloto. Y bueno, desde entonces que venimos remándola, porque nada, es un proyecto súper independiente, así que nos costó mucho laburo y ver que está funcionando, la verdad que nos pone re felices a todos. Sí, como está por decir anteriormente, como que se empezó a difundir por distinto, bueno, internet, viste lo que es internet, que se empieza a desparramar de una manera... Es una epidemia. Claro. Sí, también. Y es como que, claro, alguien le gusta, lo vio y se dio cuenta que hay una buena calidad. Que es divertido, es entretenido, está bien hecho, se ve que hay muy buena leche en el equipo, muy buena onda. Y entonces como que se empezó a compartir y ahora hay varios amigos nuestros, por ejemplo, que están fanatizados con la serie. Y nos preguntan a nosotros, ¿cuándo sale el cuarto? Claro. ¿Cuándo sale? Pará, nosotros no la producimos. No tenemos nada que ver. Bueno, imagínate que ni los actores sabemos cuándo sale el cuarto. Así que eso... Pero es imagino que te debe pasar esto, que te agarran así y te dicen, ¿cuándo va a salir? ¿Y qué va a pasar? ¿Y va a pasar esto? ¿Va a haber algo ahí entre...? Es que te deja con intriga. Sí, igualmente en el capítulo 3, la tensión sexual con la que termina... Ah, claro. Es una cosa que no podés aguantar hasta el 4. No, o sea, ya querés pasar. Claro. Esa miradita. Sí, lean. No. Bueno, te voy a decir lean. Bueno. Viste, que pasamos más tiempo con lean que con vos, Diego. Recién ahora estamos hablando con vos. Acá el problema es el amor de lean entre un actor que... Un conductor que hoy no vino porque se fue enojado, tipo Silvana Sola la semana pasada. Claro. Que me quiere robar a mí. Algo escuché. Claro, el señor Charlie Arias está terriblemente enamorado de usted. Señor Dave Bontese también. Pero es mío. Es tuyo, O sea, yo soy de ahí, Diego. Doy fe que lo elegiste. Diego, no, lean. No, lean para todos. No, acá están como locos. Acá están como yo locos me conformo con que me hagas la propaganda de perfume. Muero de amor. Me le pide, sí, a eso, la gente le gustó mucho. Es verdad, el otro día hablábamos, en el programa anterior hablábamos con Javier justamente. ¿Qué detalles? El detalle del perfume, la verdad que es. Sí, pedimos un container de perfumes para toda la radio. Si le provoca eso a Lean, queremos que nos provoque. Claro. Eso. Yo me conformo con un frasquito. Con un frasquito me conformo. Está bien, bueno, sí, está bien. Lo gestionamos como la cena, chicos. Todo se gestiona. Todo se gestiona. Entonces, volviendo a vos como actor, ¿qué tiene Lean de Diego? Sí, ¿sabés que yo estaba pensando eso? Seguramente van a preguntar eso. La verdad es que muchas cosas en común no tenemos. Pues bueno, Lean es muy inseguro. Yo no me reconozco de esa forma. Y Lean es obsesivo porque habla también de la inseguridad que tiene. Así que la verdad que muchas cosas en común no. Tal vez sí el sentido de la estética. Yo sí me cuido en cómo me visto. Siempre me gusta estar bien, digamos. Eso sí, como que le presto atención, pero después no, mucho más no. Después parte todo de una construcción que se fue realizando en ensayos y eso. Pero sí, Leandro, sí, digámoslo, es inseguro, es obsesivo, es un novio heavy. Obsesivo como que no nos dimos cuenta, te digo, ¿eh? Contanos un poquito, Diego, de bueno, me imagino también tuviste otros otras experiencias actorales. ¿Cómo fue esto? ¿Dónde te picó el bichito de la actuación? ¿Cómo fue que empezaste? Y yo empecé desde muy chico. Siempre supe que quería actuar. Y empecé a los 9 años, más o menos, estudiando en centros culturales de barrio. Uh-huh. Y después me fui formando cada vez más. También incursioné un poco en lo que es teatro musical. A mí me gusta cantar. Mira, ¿sabes que yo me lo imaginé eso? ¿Te lo imaginaste? Sí, te veo así en musical. Ah, mira. ¿Qué tipo de musical? ¿Canto lírico? ¿Qué hiciste? No, el musical en el que había estado era un musical más contemporáneo, no era nada lírico. Uh-huh. Y mi personaje era el sombrerero del país de Alicia en el País de las Maravillas. Ah. Y estuvo bueno porque yo creo que, nada, como actor tenés que tener un montón de herramientas. Y entonces ahí fue cuando empecé a estudiar también canto, baile, estudié comedia musical un tiempo. Uh-huh. Siempre hay que tener todas las herramientas posibles, la mayor cantidad de herramientas posibles. Y bueno, se dio la oportunidad de Cuatro Ambientes, que era un formato web, que nunca lo había hecho, la verdad nunca había hecho algo similar. Y me llamó mucho la atención. Igual es el boom ahora de las series web, porque Telefe tiene la suya, Canal 13 tiene la suya, hay un par más de otros canales que son de cable que también tienen su serie. Entonces como que son pioneros en lo que están haciendo. Sí, sí. Aparte de que es la primera serie que hay argentina, ¿no? Sí, hubo una anterior que fue Plan B, pero estaba como bam, por lo menos fue una película. No, está Plan B con B larga, que es la película, que está muy buena, y Plan B con B corta, que era una serie web que tuvo 2 temporadas, que está más, yo creo, ¿no?, desde mi lugar de público, espectador, está más dirigida a lo que es el público lésbico. Sí. Lo que nosotros intentamos ahora, si bien la historia gira en torno siempre de 4 chicos que son homosexuales, que no sea un producto hecho por gays para gays, sino que sea un producto más diverso, ¿entendés? Más abierto, que sí. Lo pueda ver tu mamá, si querés. Mi mamá lo vio hoy. Sí, igual nuestra madre ve en cualquier cosa. Claro. Bueno, buenísimo. En un ratito vamos a entrevistar a un director de películas porno, nuestras madres también ven. Bueno, yo una vez quise ver una película que supuestamente era de amor con mi mamá, y no era de amor, El Cielo Dividido, una película mexicana. Y en el momento que empezó la escena sexual me quería morir, no sé dónde meterme, ¿viste? Y terminamos de ver la película. Sí, está muy buena. Bueno, a mí no se me ocurrió mejor cosa que la primera vez que le mandaron a rezar, invitarla a mi mamá. No, hay que chequear antes, chicos, hay que chequear antes. Bueno, mi vieja de hecho estuvo en el preestreno que hicimos en Flux, del primer capítulo, y la escena de la ducha se la bancó toda re bien. Igualmente la escena de la ducha es impecable. Sí. O sea, es una cosa tan linda la escena de la ducha que no te causa nada, o sea, no es que te calienta ni te... Quedó como romántico, muy bien lograda esa escena, muy bien lograda. Bueno, como muchas escenas, eso es solo lindo porque, o sea, es web, es cortito, pero como que le ponen mucho de... Claro, es lo que hablábamos con Javier, que el arte es maravilloso, el arte está muy bien hecho. Sí, eso la verdad que está 10 puntos. Y bueno, además también es re loco, de repente cuando vas al preestreno, por ejemplo, yo que voy al preestreno y veo que dura, no sé, 20 minutos, 17 minutos, y es una banda de laburo que hay metido ahí para después verlo en 20 minutos, pero yo creo que el resultado se ve. Sí, obviamente también es un camino de aprendizaje, ¿no? Y podemos tener críticas buenas y críticas malas. Yo siempre me fijo en todas las críticas, no porque labure en función de eso, no soy reflejo de eso, pero sí me interesa saber, ¿viste?, qué piensan. Y sí, es un camino de aprendizaje para todos. Javi hace poco se recibió de director, así que todos estamos aprendiendo. Y nos recopa que haya tanto apoyo, ¿viste? La verdad que es genial. Y la verdad que se nota también que hay un muy buen equipo de laburo. Sí, muy buena onda, muy buena onda. Con todos los chicos. Sí, de hecho hoy hablaba con un amigo y me preguntaba, ¿y qué onda? No, la verdad que con todos nos llevamos de 10. Sí. No, bueno. Sí, todo forma un buen producto. O sea, sumás cada cosa y todo forma un buen producto. Que claro, se ve reflejado a la hora de ver los capítulos, que son muy buenos. Claro, aparte vos pensás que, no sé, hoy en día en Argentina es como muy complicado poder vivir de lo que es el arte, ¿no? Y de repente decir, bueno, voy a generar mi propio laburo sin tener nadie que te banque, ninguna productora que te banque. Es complicado a veces el tema de las relaciones, aguantar tantas horas de rodaje. Pero no, la verdad que toda la gente que está en el equipo, 10 puntos, se pone la camiseta, que eso es importante. Y eso es también lo que genera, ¿no? Cosas, la buena energía que ponemos totalmente, todos, totalmente. Eso genera y llama cosas buenas, sí. Claro. Bueno, Diego, acá nos dicen que tenemos que seguir cerrando. Ay, si es por nosotros, hablaríamos 4 horas, ¿viste? ¿Puedes dejar el teléfono de Diego Amador? Basta, basta. Déjenme. No, pero lo vamos a ver en el próximo preestreno del próximo capítulo. Totalmente, vamos a ir. Lo vamos a ver a todos. O sea, cuando vos nos veas a nosotros con una remera que digan besos en el pupo, salí corriendo. Correcto. Lado contrario, ¿no? Claro, por el lado contrario. Está bien. Diego, ha sido... Un placer. Mientras tanto, material en crudo de la escena de la ducha, si quieren. Sí. Ah, dale. ¿La puedes pasar? Mándalo. ¿En vivo? Bueno, vemos. Hay una foto de un picaporte, creo que es, que está en la página. No, que yo diga, sí. No, quiero ver lo que se ve más allá del picaporte. Claro, ¿qué pasó ahí? Diego, antes de terminar, te quería preguntar algo que quizás nadie te preguntó jamás. A ver. ¿Cómo sigue y cuándo sale el próximo capítulo? Sí, ya lo dijo. No saben. No lo sé. Diego, muchas gracias por habernos recibido y nos conocemos, nos vamos a conocer personalmente. Obvio. Muy pronto en la presentación del próximo capítulo. Buenísimo, gracias por el espacio, la verdad que la difusión es re importante para nosotros, así que muchas gracias. A full, y vamos a seguir difundiendo. Un placer para nosotros difundir. Seguimos, en adelante. Un beso muy grande. Chau. Un beso, chicos. Chao. Tanda, chicos. Tanda. Servicio Telam para la radio. Hugo Moyano le pidió por carta a la presidenta retomar el diálogo. La Confederación General del Trabajo hizo públicas dos cartas que su secretario general envió el pasado 31 de enero a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en las que le solicita retomar el diálogo frente a diversos temas de interés sindical. En el documento, la CGT pide la eliminación de los topes para las asignaciones familiares, revisar la estructura tributaria, señalando el carácter regresivo del IVA y del impuesto a las ganancias. En referencia al empleo informal, la central obrera reitera los llamados a arbitrar mecanismos que eviten que los trabajadores sigan percibiendo salarios por debajo del mínimo vital y móvil. Copa Davis. El equipo argentino partió hacia Alemania. La serie entre ambos países se jugará del 10 al 12 de febrero por la ronda inicial del Grupo Mundial 2012. El capitán del equipo argentino, Martín Haite, se refirió a los rivales. Me parece que va a ser una serie muy, muy pareja, ¿no? Va a ser pues con jugadores de experiencia.